CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día y a Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos el desarrollo de la información indicando que la Sociedad Anestésica Quirúrgica estuvo reunida con el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y le planteó concretamente, según nos indicaba el doctor Daniel Montano, la necesidad de que la representatividad la tengan ellos, porque no se sienten representados por el sindicato médico en los consejos de salarios. Por otra parte, lo que dijo Montano es que en relación a la falta de especialistas al norte del país, ellos han hecho una serie de propuestas que nunca fueron tenidas en cuenta por el actual gobierno. Una de ellas, según nos marcaba el representante de la SAC, pasaría por que los médicos tengan la posibilidad de trabajar en esos departamentos del norte del Río Negro, en el hospital y en la mutualista de la zona. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Daniel Montano. El planteamiento del sindicato anestesio quirúrgico en cuanto a su deseo de estar representados en los ámbitos de negociación, cosa que se nos ha sido negada desde hace ya 6-7 años, que nos ha impedido participar de todas las negociaciones del Consejo Salario. ¿Van a molestar ustedes? Bueno, obviamente que el ministro no puede asegurar una posición, pero él entendió justo nuestro planteo, lo tomó muy seriamente y nos prometió volver a reunirnos brevemente para tomar una decisión. Pero no hay que cambiar la normativa ahí, porque este gobierno que ya se está yendo dice que justamente la ley inhibe a que ustedes tengan una representación en los consejos de salarios. Bueno, yo no soy abogado, pero le voy a decir que eso no es así. La ley no inhibe. Los consejos salarios están formados por grupos, por actividad, y los grupos a veces tienen subgrupos, que es lo que el sindicato anestesio quirúrgico reclama, y que en ese subgrupo puede estar representado nosotros. La creación de subgrupos es algo muy común en este ambiente. Los distintos grupos de consejos de salarios tienen cientos de subgrupos, también tienen cosas más pequeñas que se llaman capítulos y aún bandejas, o sea que la representatividad en todos los demás gremios está garantizada, excepto en el sindicato anestesio quirúrgico, porque hay intención del SMU de que no nos representemos. ¿Y por qué no se siente representado por el SMU? No nos representa el SMU, primero porque no nos deja participar de las negociaciones, segundo porque ha incorporado varias modificaciones a nuestro sistema laboral contra nuestra opinión, y explícitamente nosotros solicitamos que no lo hiciera y lo hace, y desconoce totalmente la actividad nuestra y por eso no nos representa. ¿Esto puede cambiar en el próximo gobierno, piensan ustedes? Estamos convencidos que va a ser así y tenemos plena esperanza que va a ser así. El sindicato médico ha dicho que justamente si ustedes tuvieran esa representatividad se fragmentaría el gremio médico. ¿Ustedes comparten esa postura? El gremio médico es uno solo y hay tres sindicatos. El Sindicato Médico del Uruguay, el Sindicato Anestesiocirúrgico y la Federación Médica del Interior. O sea que ya existe la fragmentación. Pero la fragmentación además se ahonda cuando uno de los mayoritarios inhibe a los demás de su posibilidad de representarse. ¿Qué reivindicaciones estarían planteando ustedes en caso que prosperara esta iniciativa de ustedes poder participar de la mesa de negociaciones? Nosotros primero que nada queremos estar. ¿Para qué? Para que no se ejerzan más cambios en el sistema de trabajo médico en contra de nuestras convicciones de que es lo mejor. Porque ha habido cambios que perjudican la atención al paciente, no al médico. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los cargos de alta dedicación que se han incorporado, que han sido puestos por detrás de nuestros intereses, que es lo único que, lejos de mejorar la atención, le ponen un freno y no mejoran la calidad asistencial, que era una de las cosas que se promovió. Nosotros no estamos en contra del cargo de alta dedicación, es más, compartimos casi la totalidad. Lo que no está bien es la estructura que se le ha dado, y no está bien que los interesados y los que sabemos de nuestra especialidad no podemos participar para mejorarlo. ¿Faltan especialistas, cirujanos y anestesistas en Uruguay o está bien el número? Bueno, en algunas especialidades anestesio-quirúrgicas faltan, en otras no tanto, pero lo que fundamentalmente falta es organización. hay una distribución muy dispar de los especialistas en todo el país, y nosotros ya al gobierno saliente, oportunamente en ACE, les ofrecimos trabajar para mejorar eso y no nos atendieron porque tenían la prohibición de negociar con el sindicato de anestesia y quirúrgica. ¿Manejan alguna idea para poder organizar mejor? Por supuesto. Nosotros lo que queremos es que los uruguayos tengan la mejor asistencia posible. Doctor, ¿manejan alguna idea concretamente para erradicar especialistas al norte del Río Negro? Bueno, sí. Existen múltiples planteos. Hay algunos que son a mediano plazo y otros a largo plazo. Y muchos de esos tienen que ver con los cargos de alta dedicación, que sean públicos y privados, que sean creados con una estructura regional que permitan suplementarse. Es algo bastante engorroso, pero tenemos bastante. Público-privado quiere decir que puedan trabajar en el hospital y también en la mutualista del mismo departamento. Exactamente. Exactamente, decía el doctor Daniel Montano ante nuestra consulta en referencia a ese plan para el interior del país. Mientras tanto, y siguiendo en temas que tienen que ver con el ámbito de la salud, algunas modificaciones que se han planteado al decreto vinculado al etiquetado de alimentos ha generado algunas reuniones. Por ejemplo, Cristina Lustenberg, la diputada del Frente Amplio, del Polo Progresista, se reunió con Salinas, el futuro ministro de Salud Pública, de Cabildo Abierto, y Sajian, el futuro subsecretario del Ministerio de Salud Pública del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que nos decía Cristina Lustenberg respecto a lo que arrojó esta reunión con estos jerarcas vinculados al ámbito de la salud, y sobre todo para ir conociendo si en esta situación de posibilidades de cambio, y sobre todo en referencia a lo que es el proyecto, se conocen por dónde vendrían los mismos. En realidad, Lustenberg lo que decía es el tema de cómo dar esa información a los pacientes, o en este caso a la gente que está vinculada al ámbito de las compras, para que los paquetes aparezca. Por ejemplo, dice ella que una bebida cola, no voy a decir la marca, casi la digo, de las chiquitas, de las más chiquitas, tienen hasta 12 cucharadas de azúcar. Entonces, ella manifestaba, es importante que estas cosas se conozcan y que estén sobre la mesa. Y en ese sentido, justamente, manifestaba la necesidad, obviamente, de dar esa información de la mejor manera. Dice que tanto Sajian como también el futuro ministro de Salud Pública consideraron que la necesidad de tener esa información es importante. Reitero, los cambios vendrían por el lado de bueno, hasta dónde es beneficioso la información de la forma en que se da, si puede haber modificaciones, y también el tema de lo que ella llama los lobbies, ¿no? Los lobbies comerciales, que muchas veces no quieren limitantes de este tipo a la hora de vender sus productos. Vamos a escuchar entonces lo que nos decía Lustenberg. Respiratorias, las enfermedades, el cáncer y enfermedades cardiovasculares, donde determinados factores de riesgo tienen una clara incidencia en tener mayor predisposición, y en nuestro país las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una alta morbilidad y mortalidad. Entonces, esta acción del etiquetado, donde nos alerta de una forma visible y clara cuando vamos a consumir en una superficie, en una góndola, en un almacén, uno ve, porque la letra chiquita que hoy tiene es muy difícil de ver, no solamente para los que usamos lentes, sino tener ese alertado octagonal donde nos alerta de alimentos con niveles excesivos de sodio, de grasas, de grasas saturadas y de azúcares, le da al consumidor una herramienta más de educación junto con otras que hay que tomar. Y a su vez, una cosa que ayer hablamos con las autoridades entrantes es que muchos ya industrias se están preparando para la implementación de este decreto, en el cual también este decreto toma todo lo ya reglamentado por el decreto bromatológico que nuestro país rige desde el año 94, y se agrega y se complementan sugerencias sobre el etiquetado. En esa conversación que tuvieron con las futuras autoridades, ¿qué les dijeron? ¿Cuál es la intención en caso de que se pretendan hacer cambios? Después de conversar, las autoridades tuvieron claro de que es una medida que tiene alto impacto en la salud pública. Están recogiendo toda la información y vamos a seguir conversando con la altísima capacidad de que todo lo que viene impactando para hacer una mejora ante un problema de salud pública que tiene nuestro país se va a mantener, y viendo si hay que hacerle alguna corrección, se tomará sobre la base de lo trabajado en estos años, tomando toda la evidencia y el impacto que esto pueda tener. ¿Temen que haya un lobby empresarial detrás de la intención quizás de modificar los planes? Siempre en estas medidas desde el nivel empresarial temor, pero esta medida está evaluada que no interfiere con las normas de comercio empresariales, porque sí estamos en la legitimidad que tiene un Estado de garantizar antes que nada el cuidado de un problema de la salud pública de sus habitantes. Entonces sí puede haber algunas, sobre todo empresas, pero la mayoría de las empresas en nuestro país, de hecho muchas, y eso quiero destacar, están trabajando ya en mejorar sus niveles de composición de sus alimentos para tampoco llegar a que sus alimentos estén etiquetados. O sea, esto también el Uruguay está compasando reglamentaciones que cada vez se acercan más a las que tiene el Mercosur, estándares que hay a nivel internacional. Se hizo una consulta pública. Yo quiero destacar que acá el Ministerio de Industria en nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hicieron una consulta pública, no solamente a técnicos y a usuarios en nuestro país, sino a nivel internacional. El Observatorio de Alimentos y Bienestar que tiene la Universidad de la República, que tiene altísimo nivel de calificación, ha trabajado muchísimo, la Organización Panamericana de la Salud, que esto es una medida que impacta en el conjunto de otras medidas que hay que tomar para disminuir los niveles de obesidad y sobrepeso. Ahora, ¿le descartaron cambios? En este momento lo hablamos, lo vamos a conversar la semana que viene. Yo voy a integrar junto con Lucía Echeverri por parte de la bancada del Frente Amplio la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y quedamos de seguir hablando en una transición que están haciendo las autoridades entrantes y salientes, y este tema va a estar en la agenda de la transición como una prioridad. Ahora, en la reunión con el futuro ministro y su secretario, ¿en algún momento le plantearon alguna idea concreta de modificación en el proyecto? No, podía haber algunas dudas sobre exceso y altos niveles, pero hoy nosotros le mostramos evidencia y están acercando de por qué el Uruguay optó ese término y el diseño octagonal, porque está demostrado que es el que más impacto tiene para que el consumidor tenga una herramienta más al decidir consumir. Cuando uno, y sobre todo imagínense que en el Uruguay aumentó un 146% el consumo de alimentos ultraprocesados. O miremos una bebida azucarada de 600 mililitros que tiene 12 cucharaditas de azúcar. Ahí tenían los planteos que hacía Lustemer respecto a este tema de el etiquetado de productos que tienen que ver con los alimentos y la negociación que se está teniendo con el Ministerio de Salud Pública que viene. Seguimos con la información, y en este caso tuvimos la oportunidad de hablar con el coordinador de bancada del Partido Nacional, el diputado Juan Martín Rodríguez, de la lista 71, porque comenzaron a otorgarse los lugares de cada uno de los 7 partidos que tienen representación en el ámbito de la Cámara Baja, de las distintas comisiones. También se definió fusionar la Comisión de Seguridad Social con la de Trabajo, porque se sabe que se viene la reforma de la Seguridad Social, no este año, pero sí el año que viene. Este año va a estar el tema de la ley de urgente consideración, la rendición de cuentas y el presupuesto, y no hay para colocar ese tema, pero sí el año que viene seguramente será uno de los principales temas a analizar, la reforma de esa Seguridad Social. Y hablábamos también sobre el tema de funcionamiento de las comisiones, teniendo en cuenta los temas macros, como la Comisión de Salud, la Comisión de Vivienda, otras comisiones que tratan otros temas, darle los espacios necesarios para ir recibiendo los reclamos de la ciudadanía. Vamos a escuchar lo que nos decía el coordinador de la bancada del Partido Nacional, el diputado Juan Rodríguez, en este caso, como decíamos, hombre de la lista 71, que supo en este caso fue en ese sentido sale de la línea de Jaime Trobo, el diputado fallecido, y bueno, es quien es en este caso ocupará este primer año la coordinación del Partido Blanco. Son enormes e importantes desafíos. eso se irá enmarcando, por supuesto, el calendario legislativo a partir ya del mes de marzo. Pero en paralelo está, naturalmente, el funcionamiento del Parlamento, el relacionamiento con las demás bancadas, dentro del Partido Nacional, sí, por supuesto, pero también con los demás socios de la coalición de gobierno y con el resto de los partidos políticos. Nosotros apostamos a que, a pesar de eventuales diferencias en lo político, en lo ideológico y en los puntos de vista, queremos sí mantener un debido funcionamiento, un cordial funcionamiento, maduro, responsable, basado en el diálogo, en la discusión profunda de los temas y, naturalmente, cuando llegue el momento de tener que definir por la votación, porque es lo que corresponde, pero analizando debidamente y con la madurez suficiente el Partido Nacional, que es el partido de gobierno, de atender a los partidos con menor representación, porque es lo que corresponde, a los partidos que integran la coalición de gobierno, pero por supuesto también los planteos que otros partidos, como el Frente Amplio y el PERI, realicen. Y en ese sentido, hoy tuvimos las primeras instancias formales, que fueron las comisiones de especial para la conformación de las comisiones y la comisión de modificación de reglamento, y en ese sentido se avanzó, hemos llegado a acuerdos multipartidarios con los 7 partidos, que es producto también de un trabajo que venimos realizando hace ya 2-3 semanas, no es casualidad, y ese es el espíritu, que los puntos de vista no nos nublen y no nos impidan llegar a los acuerdos para el normal funcionamiento del Parlamento, en este caso de la Cámara de Representantes. Sobre todo hablando de las comisiones, que estos temas macros no generen problemas a la hora del funcionamiento de las mismas, porque obviamente por lo general son de recibir puntualmente a personas o a organizaciones sociales que muchas veces ven en ellas las posibilidades de soluciones, ¿no? Ni que hablar. Uno no puede perder de vista lo siguiente. El plenario de la Cámara se reúne martes y miércoles, del 1 al 18, de 16 a 20 horas en sus sesiones ordinarias. Eso es verdad, más allá de sesiones extraordinarias. Pero el verdadero trabajo parlamentario se da en las comisiones. Y eso, más allá de las posiciones y de lo que uno pueda pensar sobre los diferentes temas, lo central es que es una comisión permanente, o son las comisiones especiales del Parlamento y de la Cámara de Representantes. Y esas tienen que funcionar y recibir delegaciones, opiniones, puntos de vista, necesidades, y eso traducirlo después en propuestas, en proyectos, en formas de solución para la gente. Y ese trabajo que se da en cada una de las actuales 16 comisiones, algunas de mayor entidad, otras tal vez de menor, pero lo importante es que en cada una de ellas, en los temas que refiere, se aborden con la suficiente madurez, en el caso nuestro, y hablamos por el Partido Nacional, en la condición que nos toca hacer en esta oportunidad, ser el partido de gobierno. Se fusionó la Comisión de Seguridad Social con la de Trabajo. Esto tiene que ver también con la posibilidad de analizar el tema de la reforma de la Seguridad Social y tener más representatividad. En realidad, eso sí puede ser uno de los elementos. En realidad, yo le voy a hacer una cuestión cronológica. Esto de la fusión de las Comisiones de Seguridad Social y Legislación del Trabajo no es un dato nuevo. Ya en pasadas legislaturas se manejó la alternativa, y no por un tema de una reforma eventual de la Seguridad Social. Era que darle mayor entidad a ambas comisiones, conformando una comisión que con denutridos temas, que además hace el correlato con el Poder Ejecutivo, o sea, el ministerio correspondiente es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces es razonable que en la Cámara de Representantes haya una comisión que aborde ambas temáticas, como sucede en el Senado. Y si no se logró en anteriores oportunidades fue porque, por una cuestión estrictamente numérica, la suma de la cantidad de componentes de las comisiones permanentes tiene que ser 98, es decir, los diputados menos el presidente. Y en esa suma numérica es 98, no es ni 97 ni 99. Y si no se llega a esa cuenta, no da. Y eso implica no modificar el reglamento. En esta oportunidad logramos, previamente a la modificación del reglamento, llegar a un acuerdo en cuanto a la integración y al valor numérico. Llegado ese acuerdo, el propósito que viene de años atrás de fusionar las comisiones fue mucho más sencillo. De hecho, el planteo en las coordinaciones interpartidarias no lo formuló ningún integrante de un partido de la coalición de gobierno. Lo formuló el Frente Amplio inicialmente, después los demás partidos que acompañamos, porque era un dato de la realidad que estaba en su momento analizado, pero fue el Frente Amplio que lo planteó y lo vimos con buenos ojos, llegamos a un acuerdo numérico y eso permitió que en la próxima sesión, en venideras sesiones, seguramente esto va a ser una sesión extraordinaria del miércoles 4 de marzo, de acuerdo al reglamento, se pueda aprobar esa modificación del mismo y poder actuar en consecuencia. Ahí tenían la palabra entonces de Juan Martín Rodríguez, el coordinador de la bancada del Partido Nacional. También hablamos con el coordinador, con uno de los coordinadores de la bancada de Frente Amplio, porque Frente Amplio pidió tener dos coordinadores, que son Gerardo Núñez y Alejandro Sánchez. Hablamos con Gerardo Núñez respecto a estos mismos temas que hablábamos con el coordinador de la bancada del Partido Nacional, el tema de los acuerdos en las comisiones y también la fusión de la Comisión de Seguridad Social con la Comisión de Trabajo. Es muy importante. Y por otro lado, bueno, también se votó un cambio en el reglamento de funcionamiento de la Cámara, que lo que pretende es justamente unificar dos comisiones para nosotros muy importantes, que son Legislación del Trabajo y Seguridad Social. En el periodo anterior funcionaron por separado, pero bueno, en este caso todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo en que bueno, se fusionaran para de alguna manera jerarquizar el trabajo de estas dos comisiones. ¿Se estableció algún tipo de prioridad o esquema de trabajo para estos primeros pasos de este nuevo Parlamento? No. Acá simplemente se refirió a la integración numérica. Hay que hacer una distribución exacta de cada comisión porque, bueno, cada legislador, cada legisladora tiene que estar asignado o asignada a una comisión permanente para que, bueno, la sumatoria nunca supere los 98, teniendo en cuenta que, bueno, hay un legislador que es el presidente que no integra comisiones. La parte, digamos, más de trabajo político, de accionar, eso lo están discutiendo cada una de las bancadas. En el caso del Frente Amplio hemos tenido ya algunas reuniones. La semana pasada tuvimos una conjunta entre senadores y diputados junto al Frente Amplio, bueno, para proyectar un poco la táctica a llevar adelante en el Parlamento. En ese sentido, para estas próximas semanas, ¿qué es lo que se va a concentrar en la bancada del Frente Amplio, teniendo en cuenta que se viene un anteproyecto de ley de urgente consideración, etcétera? Y bueno, nosotros estamos estudiando en profundidad lo que es el borrador. Seguramente tenga algunas modificaciones luego cuando se transforme en proyecto de ley. Pero, bueno, conocer de antemano y en profundidad el borrador es muy importante. Ya estamos generando conversaciones con organizaciones sociales, con sindicatos, con distintas personalidades que se han expresado contrariamente a algunos de los artículos de la ley de urgente consideración, bueno, para generar un abanico, nos parece a nosotros, amplio, que luche contra este proyecto que se va a estar presentando a partir del 1 de marzo. O sea, la tarea parlamentaria va a ser muy importante, pero desde nuestro punto de vista, más importante va a ser el vínculo, el relacionamiento con las organizaciones sociales, bueno, para generar una lucha conjunta que permita frenar este proyecto que, desde nuestro punto de vista, además de inconstitucional, trae un conjunto de recortes a los derechos, a las conquistas que se han alcanzado en estos años. Que se refuerce la Comisión de Seguridad Social pasa también por el tema de la reforma de la Seguridad Social que va a llegar en algún momento al Parlamento y necesitan un poco más de voces y un poco más de peso a nivel comisión. Sí, sin dudas. Para nosotros es muy importante todo lo que se venga discutiendo sobre ese tema. Sabemos que estuvo presente en la campaña electoral y que hay voces que plantean, bueno, simplemente recortar, digamos, o aumentar los aportes por el lado de los trabajadores y las trabajadoras, aumentando los años de jubilación. Bueno, nosotros queremos colocar una mirada alternativa en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los aportes patronales? Uruguay tiene uno de los aportes patronales más bajos de la región y también del mundo, y eso también hay que ponerlo en discusión. Entonces, bueno, además de la discusión que se dé en la propia Comisión de Legislación y Seguridad Social, tiene que haber un amplio debate de toda la sociedad, convocando a todas las organizaciones sociales, al equipo de representación del PICNT en el Banco de Previsión Social. O sea, tenemos que generar un gran debate que sea en la sociedad y no a espaldas del pueblo uruguayo. Seguimos con la información. En este caso decíamos, Mario Tedi fue vocero de la mesa de colonos que se reunió con Carlos Mario Uriarte, el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, allí en la sede de la calle Pueblo, en la calle Boulevard Artigas. Piden y además llevaron a quien ellos consideran debería ser su delegado, en realidad su director en el Instituto de Colonización, representándolos a ellos, un pequeño productor, que sea director del Instituto de Colonización y que los represente para no tener los problemas que tienen con esta administración actual del Frente Amplio en Colonización. El tema de los desalojos sigue preocupando. Vamos a escuchar lo que nos decía Mario Tedi una vez que terminó el encuentro con Carlos Mario Uriarte. Se tocaron varios temas. El principal que nosotros nos convoca hoy sobre todo es tratar, lo decía el ministro, que es un poco inédito, que desde organizaciones de colono y desde abajo tratamos de imponer un nombre para que sea director de colonización. Sabemos que es uno entre cinco, digo, pero estamos tratando de imponer una persona que es un productor chico, que conoce la realidad de los colonos, y ese fue, yo le diría, que el principal tema. ¿Tuvieron suerte con esa propuesta? Yo espero que sí. Digo, el ministro, no le voy a decir que fue tajante, dijo sí, lo vamos a poner, pero bueno, nosotros lo planteamos. Además, eso lo hacemos de forma transparente. Todo el mundo se está enterando quién es la persona. ¿Quién está impulsando ustedes? Es el productor Andrés Brioso, que nos acompaña, que está acá atrás. Es un productor chico de Colonia, productor lechero, y bueno, creo que en el caso de él es muy conocedor de todo lo que ha sido el trajinar de los colonos, y bueno. Ojalá que esté a mañana pasado. Y eso para evitar el choque que han tenido constantemente con colonización estos años, tener a alguien referente justamente en el propio instituto que los represente. Ah, por supuesto. Digo, un poco la idea es esa. Nosotros durante, lo hablábamos incluso en la reunión, los últimos 2-3 años, la situación ha sido muy tirante con colonización y no tenemos impedimento a decir que eso hemos perdido nosotros y también los directores de colonización. Tratamos de evitar eso y bueno, aunque no nos gusten algunas cosas, tener un diálogo con ellos, hablar y ver cómo le encontramos la solución a problemas, sobre todo cuando incumbe tema tierra, que es algo que a nosotros, sobre todo que vivimos en el campo, y fue una cosa que los compañeros varias veces se tocó en las reuniones, la tierra es mucho más allá de un negocio, es una forma de vivir en el campo y que nos sirve a nosotros y que le sirve a toda la sociedad. ¿No? ¿Qué visión tiene usted acerca de estos comentarios que se están instrumentando, tirantes, a que es casi imposible que un colono que no viva en su campo pueda tener una tierra de colonización? No sé si lo entendí bien. Nosotros creemos, los que integramos la mesa de colonos, que somos la mayoría productores chicos y arrendatarios, que la gran diferencia está entre vivir en el campo y vivir en la ciudad. La gran mayoría de nuestros, yo le diría que casi en su totalidad, vive en la tierra, vive en el campo, y además criamos nuestros gurises en el campo. Nuestros gurises, como lo hablábamos recién, no son mañana o pasado una recarga para la sociedad. El hecho de criarlos con hábitos de trabajo, que les guste en el campo, en un país agropecuario, yo creo que eso muchas veces no se lleva en cuenta. Solo se habla levianamente que los productores por ahí, colonos, son ineficientes produciendo. Producimos muchas cosas, también cuando producimos tenemos una carga encima que es el arrendamiento, eso no es fácil como productor chico, nos falta escala, nos falta acceso a tecnología y sin embargo vamos guapeando. ¿Se habló algo del tema de la propiedad de la tierra y en relación justamente al tema de los desalojos que han tenido muchos? Bueno, el tema de la propiedad de la tierra es un tema que creo que como primera reunión tratamos de evitar con el ministro. Los desalojos sí. Fue un tema que lo tocamos y lo hicimos ver, las injusticias, sobre todo se habló de un tema que hace poco pasó y que por suerte parece que se pasó para el próximo gobierno, que es el caso Cueva Santa, y bueno, y después lo hicimos poner en conocimiento al ministro lo que era temas que en mi caso, que soy de Bella Unión, los conozco y se lo planteé que a la manera de ver de la mesa de colonos son injustos. ¿No? ¿Y no hay fundamento jurídico cuando se produce un desalojo? Porque los gobiernos dicen siempre, cumplimos con la ley, por eso desalojamos al colono. Y puede haber fundamento jurídico, sí, pero cuando el colono es pobre y no puede pagar un abogado, los fundamentos jurídicos es muy difícil de llevarlos adelante. Si los colonos fueran ricos y tuvieran para pagar un buen abogado, obviamente no estarían en esa situación, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa? ¿No es rentable para el colono producir cuando tiene que ser desalojado? Hay de todo. En definitiva, lo que vemos muchas veces con los colonos, que son gente que está con su familia allí. En los casos que estuvimos hablando en la reunión, son gente que está, si ustedes vieran, una forma gauchesca, decía, donde el diablo perdió las botas. Y hablamos también con el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Mario Uriarte, respecto justamente a estas propuestas que se realizó por parte de los colonos. Y Uriarte hacía el siguiente análisis. Entiendo que es una necesidad muy justa de quien sea el representante de los productores en el Consejo Directivo de Colonización, cuente con el apoyo y los conozca y pueda transmitir las necesidades que los colonos tienen. A nuestro entender, eso es esencial en una democracia, ¿no? Y pueden haber, hoy vinieron a presentarnos un candidato. pero sabemos que hay más. Y yo creo que este es el proceso natural que deben ocurrir, es decir, que los propios representados elijan a sus representantes y que haya una buena comunicación entre ambos, ¿no? ¿Puede prosperar esa iniciativa entonces? ¿Se estaría de acuerdo por parte del futuro Poder Ejecutivo? Yo estaría de acuerdo justamente a recibir las propuestas para que después el Poder Ejecutivo es el que tiene la última palabra, ¿no? De decidir entre los que se proponen, decidir. Te le iba a preguntar, ¿hay planes en el nuevo gobierno de fortalecer colonización, de que tenga más tierras? Fortalecer sí, que tenga más tierras quizás no. Fortalecerla en el sentido de que cumpla de una mejor forma su función, que es permitirle el acceso a la tierra a aquellos que no tienen la suerte de nacer en un entorno que se lo permite. Ministro, o futuro ministro, el diputado César Vega ha dicho que parece cosa como de todos los días el hecho de que si el colono no vive en la tierra no tiene por qué tener un campo de colonización. Se han visto casos de justamente que aparejaban lo contrario, ¿verdad? De colonos que tenían un campo arrendado o que lo estaban explotando pero no vivían dentro de esos límites. Para usted, ¿cuál es el punto justo? ¿Hay que vivir en ese campo, en ese predio? Podemos encontrar muchísimos realidades y muchas injustas, ¿no? Yo le sumo a la que usted dice, casos que conocemos de gente que compró a colonización, hoy son de los propietarios que figuran en colonización hace 20, 30 años, hoy tiene 80 años, tiene que estar al lado de una clínica, de un médico, no puede vivir y le están pidiendo el predio. Eso es una injusticia. Lo que nosotros creemos de colonización es que permitirle el acceso a la tierra no tiene por qué estar obligado en la medida que cumpla con sus obligaciones. Es decir, nosotros tenemos que darle la tranquilidad a las personas que puedan acceder a la ayuda de colonización a que trabajen esa tierra y mientras cumplan sus obligaciones nadie se la va a reclamar. Y lo mismo quienes hereden las obligaciones y los derechos de que esa transacción se haga. Y eso es posible. Entonces lo que estamos pensando es, en primer lugar, analizar bien la situación de colonización, en qué situación está, cómo se han usado sus dineros, que no son nada pocos, son dinero de todos los uruguayos, y por lo tanto le debemos responder e informar a todos los uruguayos cómo se usan sus dineros, y después entrar a tratar de organizar, no la opción de colonización sí, colonización no, sino otra colonización. Pensarnos, imaginarnos en otra colonización, ir en la ley que es del 48, analizarla a fondo para tratar de adaptarla a los nuevos momentos, buscando los que dije al principio, que quien acceda a un pedazo de tierra, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones y cuide de un bien que es finito y que lo debemos mejorar en la medida de lo posible para nuestros hijos, permanezca ahí mientras pueda. El tema de del desalojo, que ellos justamente tenían en miedo y que lo ven como una espada de Damocles sobre ellos, ¿se habló, se discutió? ¿Qué se puede sacar en eso? No, es decir, sin adelantarnos al momento, yo creo que cada situación merece un análisis particular y que no podemos ser injustos, ese es lo único. Entonces creo que debemos estudiar cada caso detenidamente, y bueno, ni ser bobos, por un lado, ni tampoco insensibles a las situaciones, ¿no? Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.